música y saber más de nuestra cultura, sintoniza la radio Ecos del Sur. Buenas tardes. Hoy venimos con un nuevo programa que tratas principalmente sobre el cuidado cultural, la fomentación de la cultura de Guinea Ecuatorial. Estamos viendo en nuestros días que cada día nacen jóvenes que no saben nada de la historia de sus padres, de sus antepasados, de sus abuelos. Entendemos que la vida, que el mundo está dando unos giros por direcciones de progreso, abandonando los otros valores principales con los que han crecido nuestros antepasados, y cosa que realmente muestra la negatividad de la sociedad hacia la cultura. Pues, ¿qué les diremos? Que este medio de comunicación hace hincapié al fomento de la cultura de Guinea Ecuatorial. Que las personas que estén interesados en saber algo de la cultura de Guinea Ecuatorial que se acerquen a este medio para poder informarse. Cabe señalar para cierto sector que este medio de comunicación es un medio particular, es un medio que trata de hacer eco de los valores culturales de Guinea Ecuatorial. Este medio no pretende crear enemistades con ciertos sectores. Yo voy por libre. La única misión que estoy intentando hacer es reivindicar los valores culturales de nuestro país. La persona que se sienta ofendido o que no se sienta identificada con este medio es muy fácil. Le das al botón rojo de la pantalla de su ordenador a apagar y no me volverás a escuchar. No volverás a escucharme. Por eso les digo que es muy fácil. Están habiendo llamadas y ciertas tonterías que voy yendo por ahí, como quien dijese que este medio tiene que seguir otras vías. No. La filosofía mía es tratar de acercar a los pequeños jóvenes y a los no jóvenes la cultura de Guinea Ecuatorial. Hacer conocer a todos los guineanos a los números de artistas que hay. Acercar nuestra cultura a la gente que no sepa nada de Guinea Ecuatorial. Vender la cultura de Guinea Ecuatorial. Eso es lo que pretende este medio. Un país no puede ser un país desarrollado si en primer lugar no sabes nada de tu cultura. Si no sabes nada de tu cultura, nadie podrá identificarte. Esto es mi objetivo. Mi objetivo es hacer saber a mis queridos hermanos, hermanas, padres, madres y gente cercana a Guinea Ecuatorial que existe una cultura. Y tenemos que cuidar de ella. ¿Cómo cuidar la cultura? Pues practicándola. Practicándola y transmitiendo esa cultura, esos valores culturales a la generación futura. Esta es nuestra intención. Sigamos con el programa de hoy. Pues el programa de hoy se centrará principalmente del fomento de la cultura. Diremos que la cultura es uno de los elementos por los cuales se nos puede identificar. ¿Cómo se nos puede identificar por medio de la cultura? Pues se nos puede identificar en nuestro habla, en nuestro idioma, en nuestras actitudes, en nuestras formas de vestir, en muchísimas cosas con las cuales nos sintamos identificados. El ser humano nace en una sociedad, y en la sociedad hay varios grupos, puede haber varios grupos, pero los grupos se diferencian de sus credos, de sus culturas. Y si el grupo se diferencia de sus credos y de sus culturas, las personas también se diferencian de sus credos, de la cultura individual de cada uno y de la forma de ser de cada uno. Todos no podemos ser iguales en la vida. Todos no podemos ser iguales y todos no estamos llamados a hacer la misma función. Pero siempre y cuando es que se sepa que todos valemos para esa sociedad. Nadie es menos importante que el otro. Todos somos importantes y todos tenemos que luchar para fomentar la cultura de nuestra sociedad. ¿Cómo fomentar la cultura de nuestra sociedad? Pues fomentamos la cultura de nuestra sociedad, por ejemplo, hablando el idioma nuestro. Yo digo idioma en el sentido de que para mí no es una lengua vernácula. No son lenguas vernáculas, no son lenguas tradicionales, es un idioma. Es una forma, es la forma nuestra de expresarnos. El inglés se expresa a su forma y nosotros nos expresamos de nuestra forma. Es nuestro idioma. Es nuestro idioma hasta el día en el que llegaron los españoles y nos impusieron el castellano. Nos impusieron el castellano. Llegaron a Guinea Ecuatorial, nos quitaron todo lo que es nuestro para exponerlo en los grandes museos españoles. Parte de nuestra historia está en el occidente, pero no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados a esperar que otra gente venga a fomentar nuestra cultura. Si no fomentamos nuestra cultura en el hogar, nadie lo hará por nosotros. Si el padre no habla la lengua suya o no le cuenta las historias de su etnia a su hijo, nadie lo hará por ti, señor. Nadie. Si una madre no enseña a su hija cómo se hace el tola, cómo se hace cómo hay que preparar la comida típica nuestra, nadie lo hará por ti. Nadie. Que sabrás hacer macarones con salchichas y no sé qué, perfecto, pero no es un plato típico guineano. Hay platos típicos guineanos. Como cada sociedad tiene su gastronomía, tenemos la nuestra. Y gran parte de la gastronomía guineana se está olvidando. ¿Por qué? Porque no se practica. Se dice que la experiencia es la madre del saber. Cuando una persona practica algo varias veces, te quedas con la experiencia. Cuando ya tienes la experiencia, ya sabes. Y cuando ya sabes, ya puedes transmitir esa experiencia a otra persona. Eso es lo que queremos y esperamos que sigamos agitando mentes, sigamos llamando la atención a la gente para que se acuerden que la cultura es útil. La cultura es útil. Imagínate ahora mismo que eres un joven guineano o una joven guineana que te vas a China. En la mesa verás el sushi, verás el otro tipo de comida y te preguntarán ahí, ¿y la comida de vuestro país cuál es? ¿Qué dirás? Seguramente no dirás arroz paella ni patatas, porque esto no es comida guineana. Te quedarás callado porque no sabrás qué comidas comes, cuál es la comida típica de tu país. Lo que puede luchar contra este mal que nos está invadiendo es la autoestima. La autoestima es aquello que realmente nos permite tener una decisión, un criterio. Si una persona no tiene criterio, pues vamos, porque no vale la pena. Serás una marioneta toda tu vida. Porque dependerá de lo que dicen los demás. Si una persona tiene criterio, pues esa persona tendrá unos objetivos y sabrá cómo marcarse sus objetivos. En la vida tenemos que saber que primero tenemos que movernos por nuestra cultura, trabajar con la cultura, saber cómo comportarnos en la sociedad. Los padres que traen en la vida a hijos, y no solamente la cuestión es traer en vida esas criaturas, también está en el sentido, o sea, también tienen que saber que cuando traes en vida a una criatura, le traes para formarla, para que mañana pueda ser una gran persona. Y si mañana ya es una gran persona esta persona, pues eso es la recompensa tuya, tú como padre. Pero si has traído en vida a un hijo que no hace más que traer lamentos en la vida, es porque habrás fracasado como padre. Y el objetivo nuestro no es fracasar como padre, simplemente cumplir como padres, que tengamos unos grandes hombres y mujeres en el día de mañana. Eso es la victoria de todo padre. ¿Cómo se hace esto? Pues dando al niño la mejor educación en el hogar. La mejor educación en el hogar. Partiendo desde los principios culturales de la cual pertenecen los padres. Si educas a tu hijo partiéndole los principios culturales que hay en el hogar, este hijo sabrá cómo actuar. ¿Cómo actuar? Y mañana, cuando este hijo ya no esté al lado tuyo, ya podrá materializar todo aquello que le habéis estado inculcando. Y en este momento, el hijo seguramente valorará más el trabajo que habéis hecho vosotros por él que el tiempo en el que estaba bajo vuestro techo. Querida audiencia, queridos padres y hermanos, todos, creo que es momento para que podamos luchar por la reivindicación de nuestra cultura. La cultura nuestra es nuestra y nadie nos la quitará. Si no luchamos por ella, nadie luchará por ella. Si las cosas van mal, busquemos una solución todos juntos para poder reivindicar nuestra cultura. Todos juntos. En esos momentos podemos ver en nuestras ciudades grandes artistas, pero no salen ni en los escaparates. ¿Por qué? Porque no estamos valorando el trabajo que están haciendo estos jóvenes. De valorar los trabajos que hacen esos jóvenes, habrían sponsores que se preocuparan en esos jóvenes para poder vender la cultura de Guinea Ecuatorial, porque lo que hacen esos artistas es vender la historia, vender la cultura de Guinea Ecuatorial, para que otras gentes sepan de Guinea Ecuatorial. Hoy en día nuestra sociedad está minada, está invadida de las músicas nigerianas. Y en todas las canciones de los nigerianos hablan el inglés, la menor parte y la mayor parte hablan la lengua de ellos. Eso es querer a tu cultura, no avergonzarte de tu cultura. Si te avergüenzas de tu cultura es porque te avergüenzas también de lo que tú eres. Te avergüenzas de lo que eres. Y si una persona se avergüenza de lo que es que vamos, es porque no tienes criterio. No tienes criterio, no tienes autoestima. Alguien no tiene que avergonzarse por lo que es. Es más, debe sentirse orgullosa. Debe sentirse orgullosa, pero vemos que calaría que es todo lo contrario. Si una persona viene y le planteas las condiciones de poder ser, le planteas las condiciones de reivindicar la cultura, pues te dirá otra cosa. En el momento en el que ya te dice otra cosa y le veas que se está avergonzando, pues yo que sé, esa persona no, tú mismo te darás cuenta que no vale la pena poder contar con esa persona. Pero es lo que hay y más no creo que más no se puede hacer, pero siempre y cuando que haya esperanza se pueden mejorar las cosas. Querida audiencia, hemos hablado de nuestra cultura, hemos hablado de las finalidades de la radio, de la cual muchos confunden esta radio con otro medio. Esta radio lo que pretende es alzar la voz, decir que es importante invertir en la cultura, decir que es importante fomentar la cultura y decir que es bueno tener una cultura. Esta radio no pretende el enfrentamiento de nadie, contra nadie. Lo único que esta radio pretende es que la gente viva de forma familiar. Todos somos hermanos, todos tenemos que luchar por unos objetivos, que es el mantenimiento de nuestra cultura, y todos tenemos que mirarnos de igual forma. Nadie es superior a nadie en esta vida. Nadie es superior a nadie en esta vida. Si alguien fuese superior al otro en esta vida, pues seguramente la gente no acabaría, otros acabarían en el cementerio, otros acabarían en otro lugar, pero lamentablemente todos acabamos en el mismo hoyo. En el mismo hoyo acabamos todos. Hoy en día, perfecto, hoy en día la gente ya se encinera. Pero también en este horno pasa muchísima gente. Muchísima gente. Todos acabamos en el cementerio o todos acabamos en el mismo horno. Así que, querida audiencia, nadie es superior a nadie. Todos tenemos que vernos de igual forma. Fomentar la cultura es lo que puede hacernos mejor. Vender la cultura nuestra es hablarla, practicarla y llevar a cabo la ejecución de las acciones que realmente nos han enseñado nuestros padres en el hogar. el momento en el que nuestros padres nos enseñan algo en el hogar es porque realmente vale la pena hacerlo y podremos, de esta forma podremos vivir en sociedad. Si no tenemos unos valores, no podemos vivir en sociedad. Si ya no podemos vivir en sociedad, no habrá una sociedad. Y si no hay una sociedad, no hay un país. Y si no hay un país, dejamos de existir. Querida audiencia, todo lo que hay en esta vida está encadenada, está de forma encadenada. Todo lo que hagas tú hoy depende, o sea, todo lo que hagas hoy tendrá consecuencias en el mañana y en el y en el futuro también. Así que todos unámonos de la mano, luchemos por una Guinea mejor y que las cosas vayan a bien. Les dejamos con la canción de Sherry Male y esperamos que la disfruten y que las cosas puedan ir a mejor todos los días. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar la radio El Eco del Sur y invitamos a todo el mundo, a participar participar en la información que estamos colgando en la página web de la radio para que la gente que no sepa de las otras informaciones acerca de las otras culturas puedan saber algo. Por ejemplo, si un anobonés no sabe de cómo son los bubis, pueda saberlo. De lo que un bubi no sepa cómo son los anoboneses, también pueda saberlo. ¿Dónde? Pues por medio de esta página web que tenemos puesto. En el menú están las poblaciones que habitan en Guinea Ecuatorial y sus diferentes culturas. Pues ahí podrán tener informaciones de todo lo que hay en Guinea Ecuatorial. Y con esto damos punto final al programa de hoy, que se ha ocupado principalmente del fomento de la cultura de Guinea Ecuatorial. Hemos hecho un llamamiento a los jóvenes, a los padres y a los no jóvenes también, para que sepan mantener la cultura de Guinea Ecuatorial y para que podamos hacer, o sea, para que todos podamos remar por una misma dirección, que es la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias y que disfruten de la música de este. Berri Buchuguida, Urán Papujuelo, Achipo, Bala. Achipo, Ila, Achipo, Choila, Ribe. Boko lo guay, Anagua, Bela, Bacho, Ama. Opero, Choguay, Ochipala, Bodiva. Dieke, Tomo, Jolerie. Dieke, Dieke, Tomo, Jolerie. Ila achibocho ilaribe Boko lo guay anagua belabacho ama Paperocho guay ochibala buriba Dieke tomo jolerie Dieke tomo jolerie Sasa Numale sasa ete si aelo eriam peo aele Te va viajo to vi gran bien te va hilo que guaro Chepo, pues. toa tuñera. Así que toa tiene un globo sasa. Si te apetece escuchar buena música y saber más de nuestra cultura, sintoniza la radio Ecos del Sur. Así que tú vas a tener un globo sasa.